Que están escuchando que esta transmisión de radio suena en vivo por www.radiotarpuy.blogspot.com y también a través de la aplicación o la página web Radio Garden. Radio Garden es un mapa del mundo entero y tú puedes buscar el país Chile y la ciudad de Valparaíso y encontrarás la Radio Tarpuy. Sonando 24/7 para niños y niñas y por niños y niñas. Y me encuentro con dos personas acá en este estudio móvil que quieren ser entrevistadas. Por favor, preséntense. ¿O son tres personas? Tres personas. Y preséntense, díganme su nombre y su edad, por favor. Hola, mi nombre es Rocío y tengo 8 años. Rocío, tienes 8 años. ¿Y quién más aquí nos acompaña? Yo soy Luca y tengo 7 años. Rocío y Lucas, cuéntenme cómo se enteraron de esta feria, ¿sabían de antes o de repente llegaron y había una feria de niñas aquí en la Plaza Waddington? No, porque yo vivo al frente, entonces veo la ventana y ya están. Yo llegué ahora. ¿Llegaste ahora? Mira, acércate más hacia donde está el compu verde, porque si no vamos a generar acople. Tú llegaste ahora, entonces me decía ahí. Oye, ¿y qué tal les parece la feria? ¿Se han divertido? ¿Han podido conseguir cosas que estaban buscando? ¿Han podido intercambiar? ¿Han podido comprar, vender, etcétera, etcétera? Yo sí. Y intercambié un libro. Por una frutilla. Un peluche de frutilla. Buena. Ahí está mi hermano. ¿Y qué tal te ha parecido la feria? Está linda. No he intercambiado nada. Por queso. ¿Ah? Y la queso. Y la que soporte. Oye, ¿se integraron más personas acá? ¿Po? ¿Quieres presentarte? Soy Joaquín. Me ha gustado la feria, pero no podía intercambiar nada porque las cosas son como para chicos, pero valen plata las cosas y no traje plata. Oye, súper interesante lo que dice Joaquín porque hay muchos puestos donde se puede hacer trueque. ¿Y qué es el trueque? ¿Alguien puede contar antes, explicar qué es el trueque? ¿Alguien sabrá? Cuando intercambias algo por otra cosa, como en los antiguos años, en la historia. Hay una persona con tos. Oye, pero dale. Como intercambiar un peluche por una muñeca. Súper. Entre medio viene un chiste. Este es un chiste como bien noventero, no sé por qué, pero muchas personas lo conocen también como el primero que conté. Bueno, hay 3 mujeres, una gorda, una flaca y una alta. Las 3 tienen paraguas, ¿cuál se moja? Si dijeron la alta o la gorda, ninguna fue porque es que... lloviendo. ¿Quién le preguntó que estaba lloviendo entonces? ¿Quién te dijo que está ahí lloviendo? Ya se lo sabía. Una duda, ¿cómo se llamaba la radio? ¿Cómo se llama la radio? Radio Tarpuy. Radio Tarpuy de Valparaíso. Sí. La voy a buscar. Eso, pueden buscarla por Radio Garden, que es el mapa mundi, y ahí buscan la ciudad de Chile. No, el país de Chile, la ciudad de Valparaíso. O por radiotarpuy.blogspot.com. Oye, estamos aquí con varios y varias entrevistadas. En este momento se llenó el estudio móvil. Ah, nos van a contar un chiste. Ah, quieren hacer una pregunta. ¿Dónde está el fantasma? ¿En el cementerio o la iglesia? ¡En el cementerio! En la iglesia. Yo no sé, creo que hay fantasma en mi casa. En la mía también. Porque no se ven. Oh no. Oh no, ¿cómo no lo vi venir? Quizá porque era un fantasma. ¿Cómo puede ser posible este suceso? Oye, mensajes, estamos dejando mensajes para las personas adultas y también para otros niños. Nos han dicho distintos mensajes, cuidar el medio ambiente. Nos han dicho también que si les está pasando algo, que lo cuenten, que no se lo guarden. ¿Qué mensajes dejarían ustedes a las personas que están escuchando? XD. Un gran mensaje XD. También XD. ¿XD? XD. Eso. XD. Ahí está. Y la que soporte. Mira, ahí están dando un mensaje. Yo quiero otro. No, no sé. La que soporte. Y la que soporte. Que cuiden a al planeta y a los animales. ¿Animales? ¿Qué? ¿Animales? ¿Puedes afirmarlo? ¿Puedes afirmarlo? Sí. Tienes que apuntar a la boca de la persona. Eso es... cita. Correr. Insantar. Gracias a llegar aquí. Para llegar música. Yo quiero decir algo. Super. Gracias por participar. Si esto se está escuchando en la radio, vengan a la feria, que está muy buena. Que no los tiren a los animales a la basura porque es un maltrato animal. Eso. Hola, gracias por llegar aquí. Oye, gracias por llegar todo aquí. Ok, gracias a ti. ¡Súper! Hay que cuidar el medio ambiente porque tiran la basura, porque hay que cuidar el planeta Tierra y todos los planetas, y los planetas son no eres vivo, y también los animales, también todos los animales, los leones. Oye, gracias aquí. Gracias llegar aquí. Gracias a llegar aquí de nuevo. Gracias a todos amigos a acompañar aquí. Gracias. Esperemos que todas las personas estén entretenidas por todo lo que estén vendiendo y todo eso. Esperemos que le estén pasando bien, que estén entretenidas. ¿Cuál es un chiste? ¿Cuál es el auto más rápido del mundo? El Camaro. El Rayo McQueen. ¿Tiene sentido? Se nota. Sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces se confiaron aquí, a la teso, a la ti, a la tú, a la sector, a la teso todo, a la cero, a la más fuerte, ¿ok? Esa es hora para correr y saltar, eso. Le canto una canción. Amo los nachos con picante y ají. Y tomate y mayonesa y ají. Oye, pero qué nachos más ricos. Bueno, chicas, nos vamos con música. Y luego podemos volver. No, gracias. No, gracias, por favor. Vale. Puedo jugar mucho aquí, a los todo, a la ciudad, a donde soy, a soy más rápido, a hacer cero. Muy bien, a cero. Mucho amor para todos, dile. Mucho amor para todos, dígale. Dígale, mucho amor para todos. Leo, toma, mucho amor para todos, dígale. Leo, toma. Mucho amor a todos. Quiero contar un chiste. Chiste. ¿Por qué el mar no se seca? ¿Por qué no tiene una toalla? Bueno, me encanta. Oye, presenta que vamos con música. Presentan todas y todos que vamos con música. ¡Vamos con música! ¡A papel!

Hoy están escuchando una transmisión especial de la radio Tarpuy. En esta feria libre por y para niñas, les recordamos a todas las personas que solo niñas pueden poner un puesto en la feria. Debes venir acompañada de un adulto. Trae tu paño o puesto listo para poner tus cosas y trata que tu puesto contemple opciones de trueque, regalo y venta para que el dinero no sea un impedimento. Los precios de los productos los pones tú. Pueden ser desde gratis o desde los 10 a 5 mil pesos como un precio máximo sugerido por producto. Evita comprar cosas y revenderlas, así respetamos la venta de los demás puestos. También puedes tener en tu puesto cosas para compartir con otros y o enseñar a las demás personas. Al finalizar te recordamos que debes dejar limpio y ordenado tu lugar. Si necesitan ir al baño, tenemos baños químicos en la parte de atrás y aquí donde está el micrófono entregamos papel higiénico. Y parece que nos quieren dar un aviso, ¿no? Luego de la transmisión colectiva que hicimos recién, se quedó un objeto acá. Así, si alguno puede reconocerlo, es algo así como una varita mágica. O una varita con un delfín en su extremo. Si alguien lo reconoce, este objeto, puede mirar para acá. ¿Alguien reconoce el objeto? Va a estar acá de todas maneras. Rafa. Soy Rafaela y quiero presentar esta canción llamada Eres el peor. Nunca pensé que te pude odiar a este nivel, pero cambió. Este no es tu show. Taller 2 de la radio Tarpuy. Desde Suecia les saluda Antonella, tía de Evans. Quiero decirles que realizan un excelente trabajo en la radio. Sigan así. Cariños, chao, chao. Aún triste, me siento bien, llevo luz de sol y sé que no sirvo, pero un cambio habrá, el futuro se acerca ya. Aún triste, me siento bien, llevo luz del sol. Y sé que no sirvo, pero un cambio habrá, el futuro se acerca ya. Se acerca ya, se acerca ya, se acerca ya, se acerca ya. Finalmente me liberan de esta prisión. El tiempo me es indiferente, pues eterno yo soy. Podría ser una ilusión, pero no tengan temor, lo arreglaré todo yo. Con así ritmos de percusión, intangible soy. Como apenas piensan, le brindaré yo una visión general. Miren, fácil se los pondré, solo elijan sentarse o topo perder. Yo soy quien va marcando ritmos esta vez. Expulsados de aquí pronto se verán, lo provocaron ya. ¿Creen que es ficción? Místico puede ser un héroe astral enviado a guiarte cuando ya empezó a fallar tu mente. Estando sin vida comprendí lo que es la vida. Valioso para ti pues te he brindado una salida. Te gusta bien, te has metido un buen toque. Eres psíquico entre ellos, no sé lo instante. Aún triste, me siento bien, llevo luz de sol. Y sé que no sirvo, pero un cambio habrá, el futuro se acerca ya. Aún triste, me siento bien, llevo luz de sol. Y sé que no... Dale. ¡Hola! Suéltala, suéltala, suéltala. Ahí sí. ¿Puedo firmarlo? No, ahí, el profe lo firma. Eso. Eso. El profe lo firma, eso, ahí. Eso, ahí. Ya. ¿Puedo firmarlo? Ahí. Ahí sí. Ahí. ¡Hola! Estoy aquí, mi nombre es Leo Manuel, soy aquí, estamos ahora estamos a correr, ahora sí para correr. Oye, Lota, oye Lota, ven, ¿qué haces así? Ven. Espera. Ahora tenemos a un entrevistado. Por favor, póngase los audífonos para poder escucharse. Primero, preséntate, nombre y edad. Me llamo Pascal, tengo 10 años. Oye, Pascal, bueno, tú ya tienes experiencia en radio, así que no sé, pues, si quieres contarle algo a la gente, si quieres compartir algunas ideas, si quieres sugerir música, el micrófono es todo tuyo, o quieres que te entreviste. Entreviste, pero igual quiero decir algo. Para los de la escuela, que igual ya no el boot, ya no, o sea, ya no es necesario el Audacity. Claro. Eso era necesario, el boot. Eso quería decir. Le explica a la gente que está escuchando, porque la gente que está escuchando no sabe de qué estás hablando. Sí, el boot es un programa que hace que la radio salga en vivo, que la radio salga en vivo y eso. Ay. Eso está aquí. Hazle pregunta al compañero. Soy aquí. Estamos aquí, Toto. Estamos aquí. Hace boom, boom, boom, boom, boom, boom. Así. No, sin golpearlo porque se va a dañar. Yo soy aquí, así. Eso. Mira, hazle preguntas al compañero. ¿Qué? Hazle preguntas al compañero. ¿Qué? ¿Qué llama? Muy fuerte. Eso, quiero a ti, eso es a ti. No, no, no. A ella le molesta que esté muy fuerte el ruido. ¿Me entiendes? Yo voy a parar un ratito. Yo voy a parar. Ah, ya, para un rato. Ahora sí, hazme una pregunta, Diego. Diego, haceme una pregunta, Diego, haceme una pregunta, Diego. Ya, Pascal. Hay mucha gente que está escuchando este programa tanto por internet como en vivo aquí en Plaza Waddington en la feria Por y Para Les Niñes. Y cuéntanos, ¿qué has visto tú en la feria? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Ha llegado mucha, poca gente? ¿Has podido intercambiar cosas? ¿Cómo te ha ido con el juego que tú propusiste? Etcétera, etcétera. Cuéntanos todo eso que estamos ansiosos de saberlo. Sí, miren. Hice un juego para los que quieran ir, por si acaso, que está por ahí en el... A ver, ¿cómo decirlo? Hola, papá, ¿cómo estás? Tiene un cartel, pues, que dice juegos... Juegos a 500 pesos o por trueque, dice eso. Y hay unas personitas y unos intercambios y unos juegos. Bueno, y eso, el juego se trata de que le tienes que achuntar una bolita. O sea, un hoyito con una bolita y te ganan... Y si recolectas 10 puntos, tienes 3 intentos, si recolectas 10 puntos te puedes llevar un juguete bacán. Y si no, puedes elegir no llevarte nada o un juguete ni tan bacán. Oye, ¿y ese juego lo inventaste tú, lo construiste tú? ¿De dónde surgió ese juego que estás proponiendo? A ver, la idea me la dio el Max, que es nuestro profesor de la escuela, porque en el almuerzo estábamos... En la escuela estábamos y me... que había como un hoyito de un clavo y yo tiré una pelotita que tenía y le dije al Max mini golf y él dijo que podía hacer eso para la feria y eso, y ahí surgió la idea. Lo hice con cartón de la caja de la lavadora. Y mi papá se ríe. ¿Y eso? Oye, es un juego entonces reciclado. Los materiales son reutilizados. Sí. Qué buena y qué importante para el medio ambiente. No sé, pues, si quieres comentarle algo a los niños que están acá, a organizar algo, y sobre todo consejos para las personas más grandes que escuchan de repente esta radio y que se encuentran extraviados en el mundo. Vean un mapa. Viene Clint Eastwood en inglés ahora mismo en 3, 2, 1, 0, o no sé cómo se llama. Bueno, pero vienen 3, 2, 1 ya. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. Who you think is really kicking tunes? Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those the definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Fernando La Llama tiene una duda de la feria. A ver, Fernando, habla. Tengo una duda que se tiene que hacer en esta feria porque yo soy nuevo aquí. Ah, Fernando, te lo podemos contestar muy rápidamente. En esta feria puedes hacer trueque, puedes vender cosas. Lo importante es que sea una feria solo para niñes. ¿Niñes? ¿Sí? Sí. Ay, por Dios, no me dejan hablar. Hay un puesto que vende las ratitas a 2000. A 2000 las ratitas, a 2000. No entendí nada, pero bueno, o sea, se tienen que vender cosas o también se puede hacer tres que regalar, no sé qué. Hola, estamos aquí, ¿puedo jugar? Estamos aquí todos. Estamos. Estamos. Saludos, Casa Arcoíris. Saludos, Casa Arcoíris. Eso. Ok, Leo ya. Fernando la llama, va a llamar esa, va, como que llamar, no sé hablar, dar saludos a unos familiares míos, obvia. Le mando saludos al papá de esta niña, no, mentira. Al papá de esta niña también le mando saludos a todos mis familiares y bueno, ya entendí todo, pero bueno, chao. ¡Vayan a la tiendita de Pushy, está todo barato! Tiendita de Pushy, todo barato. Todo. Y también vayan a la tienda Michi. También está barato. Como dice mi gente, Baila capibara, le botiza insana. Baila capibara, le botiza insana. Gato que ríe que llora agua. Gato que ríe que llora agua. Baila capibara, le botiza insana. Baila capibara, le botiza insana. Gato que ríe que llora agua. Gato que ríe que llora agua. Y de cuña le recomendamos leer Muy Interesante Junior, porque es para niños y es como una revista, la Muy Interesante, pero un poco más infantil. Sus secciones más destacadas son test, ver para creer, el que busca encuentra y otras secciones más, pero son muchas. Ah, y otra es combustible humano. Recordamos a toda la familia que están aquí presentes que la feria dura hasta las 6. Es decir, tenemos 15 minutos más de feria. Luego todo esto habrá concluido. Están escuchando una transmisión especial de Radio Tarpuy. Pueden escucharla por www.radiotarpuy.blogspot.com o en la aplicación Radio Garden. Allí buscan el planeta Tierra, país Chile, ciudad Valparaíso y nos van a poder escuchar. Un saludo para Lulu. Buena Lulu. Que vengan a la tienda peluche M. ¿Sí? Que vengan a la tienda peluche M. Que vengan a la tienda peluche M. Que vengan a la tienda peluche M. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei pro Mandela. Parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão, e o popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. Que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei pro Mandela. O popozão no chão, e o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão no chão. Se viene el efecto Cyber Monday en Sodimac.com. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas

vamos rodando por la cornisa. Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Voy a salir a pedalear y es fácil a veces ver amigos los compas, los manquis, inesperadamente por cualquier lugar. También pedalean despreciando autos. Quizás si tengo suerte alguien se saque algo, va a sentir que me da la celda en tanto rodar. Con dos ruedas no más. Por cualquier lugar. También pedalea despreciando autos. Quizás si tengo suerte alguien se saque algo, pa' sentir que me da la suelta tanto rodar. Con dos ruedas no más. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? Si hoy no es la esperanza la que me dibuja esta sonrisa, es la idea que vivimos rodando por la cornisa. Como quien rompe su cancha, la lógica. Vendemos comida 300. Como la ficha que no re... ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí donde están levantando las manos, venden comida a 300. Donde hay una canasta azul con la parte roja en arriba, ahí venden comida 300. Super, vayan a comprar que quedan poquitos minutos para que se acabe la feria. Vuelta de la rueda, ¿cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? Buena, Facu. Eso. Para la última vuelta de la rueda. La última vuelta de la rueda. Informaciones súper importantes. Tenemos a disposición una escoba y una pala para que limpien sus puestos. Ya está por terminar esta feria para niñes y por niñes. Y aquí me vienen a reclamar por la música que dejaron programada. Ahora viene la música que pidieron programada. Voy a avisar algo. Dale nomás, viene un aviso. Que para que sean las 6 solo falta un minuto. Lo dice perfectamente mi reloj. Solo falta un minutito para que sean las 6. O sea, disfrute mucho la feria, por favor. Bye. En Radio Tarpuy, un minuto para las 6. Y ahora nos vamos con un tema que nos pidió Tomás. Ay, no mames, ya son las 6, ya pasó un minuto. Ya pasó un minuto, ya son las 6, güey. Bueno, bye. Hola, hola, me llamo Pascal y me quiero despedir. Por si no sabían, soy el que dio la explicación del boot. Hoje o futocinho nessa madruga promete. Hoje o futocinho nessa madruga promete. Hoje o futocinho nessa madruga promete. Hoje o futocinho nessa madruga promete. Mete, mete, fuck you, fuck you. Mete, mete, fuck you, fuck you. Mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, fudendo coxa. Ei. Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetão de tu não quer, passa bem que tem que vindo outro bucetão de tu não quer. E aí, DJ? ¿Qué es esto que está sonando? Agradecemos a todas y todos su participación en esta feria y con esto ya le damos el cierre a lo que fue esta feria por y para les niñes. Pueden seguir escuchando Radio Tarpuy por www.radiotarpuy.blogspot.com o buscarnos a través del Instagram en Tarpuy Escuela Libre. Ahí van a poder acceder también a la radio. Nos escuchamos. ¿Eso qué quiere?